CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, oyentes. Saludo para ustedes, para aquellos que tuvieron la posibilidad de compartir también lo que sacábamos hoy en la mañana, en el informativo de la mañana, aquellos que se suman ahora en Mañanas de Radio. Adriana D'Ambrosio, que está lleno de controles técnicos, a Diego, que lo veíamos recién en el estudio, probando la silla del medio, y también a Héctor Vicente, que andaba, también lo podíamos ver que andaba allí en la sala de redacción. Bueno, José Luis ya lo habíamos saludado. En lo que tiene que ver a la información que vamos a estar compartiendo usted, tiene que ver mucha con Parlamento, algunas con algunas comisiones ya conocidas, como tiene que ver con la Comisión de la Ley de Urgente Conciliación, que podíamos compartir en el informativo. Pero otras tienen que ver con otras comisiones, porque las comisiones de diputados han comenzado a trabajar y con fuerza también. Por ejemplo, la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados está preparando una ley para penar el peligro. Y muchos dirán, ¿qué peligro que puede llegar a ser eso? Sí, en realidad tiene que ver en parte con la pandemia y en parte no. Porque en realidad una norma, una ley, me lo han indicado muchas veces aquí en el Parlamento, lo hemos aprendido, no se hace para un tema puntual o por alguna época puntual. Se hace en general. Es una ley que establece normas generales y que, más allá de atacar una acción concreta, puede ser utilizado en diversas instancias de la realidad cotidiana. Por ejemplo, sí, es verdad, puede generarse peligro si una persona abandona la cuarentena sabiendo que tiene COVID-19, y a partir de allí esto podría penarlo de salir aprobada esta ley, que parece que va a ser así, porque además viene al influjo y al impulso de la vicepresidenta Argimón. Ayer podíamos ver cómo a varios diputados de la comisión le preguntaba, bueno, ¿y esto cuándo lo van a sacar? Porque quiere que lo apruebe diputados para que vaya rápidamente a la Cámara de Senadores, y los diputados le decían, bueno, lo vamos a sacar seguramente la semana que viene, y de esa manera la otra estaría yendo al Senado porque la quieren sacar. No solamente por el tema de la pandemia, hace algunos medios decían, bueno, sí, el tema del peligro va a generar que no pase aquello de que quien viole la cuarentena no tenga pena. Bueno, la va a tener. Pero también aquel que, por ejemplo, salga a su casa y empiece a disparar al aire. Ese es otro ejemplo. Está generando un peligro en que esa bala, una bala perdida, pueda en este caso lastimar o matar a alguien. Y allí también podrá ser penado por esta ley. Y va a haber otras instancias en donde también, por la ley de peligro, ley que pena el peligro, tendrá otro nombre seguramente, pero para que ustedes, así lo manejan los parlamentarios por ahora, genere de alguna manera que esas personas no tomen medidas que no deban realizar, que cumplan con lo que son las reglas de la sociedad, y si las incumplen, en este sentido, tendrán, yo diría, penas que no son muy graves. Lo hablábamos y vamos a escuchar ahora a Gustavo Zubía, que como ustedes saben ha sido fiscal y en este caso es diputado del Partido Colorado, integra la Comisión de Constitución y Código, y que da un poco un pantallazo sobre el proyecto en sí. Le decíamos, la cátedra no está a favor de esto, porque en realidad sobre todo la Facultad de Derecho, hoy escuchábamos a alguno de los representantes de esa cátedra de Derecho en el audio que sacaba José Luis Vázquez respecto al tema de las cárceles. Bueno, en el tema de justamente vinculado a castigar el peligro, ellos no están a favor. Ellos consideran que hay que castigar el daño, o sea, cuando el delito causó un daño, no si pudiera causar un daño. Los parlamentarios y el sistema político que está en este momento gobernando nuestro país considera lo contrario, considera que también la posibilidad de dañar tiene que ser penada, y allí va a ser en este caso la pelea que se va a dar, y parecen contar con los votos necesarios como para sacar el proyecto. Subía también, porque nosotros le preguntábamos sobre este tema de la diferencia que hay, sobre todo con los especialistas de la Facultad de Derecho, en relación a que no están de acuerdo con este tipo de proyectos, nos decía, bueno, tampoco estaban de acuerdo cuando yo decía, marcaba el legislador Colorado, que el nuevo Código de Proceso Penal tenía fallas, y después, con el tiempo, se me dio la razón. Decía, en este caso, un decidido diputado subía a justamente cumplir con el marco de este proyecto y sacarlo adelante. Vamos a escuchar. Hay delitos de peligro y me parece perfectamente más allá de las discusiones que se plantean. Imagínate tú, hay un delito que es el disparo de arma en despoblado. Tú sacas un arma de fuego y si no, vean lo que sucedió en estos días con una mujer que tenemos herida porque penetró un arma en su vivienda. Y empezás a hacer disparos al aire. Es un delito de peligro porque no hay daño concreto. ¿Y qué opinás vos de sancionar o no sancionar ese tipo de delitos? ¿Alguien me puede decir no? No le causó daño a nadie, por lo tanto, como un delito de peligro, entonces no lo perseguimos. Bueno, acá yo creo que sucede exactamente lo mismo. ¿Vas a esperar a probar que esa persona realizó un contacto? ¿Con qué medio técnico vos decís que fulana de tal le ocasionó el contagio? Podés decirlo a ojo, completamente de acuerdo. Estuvieron en contacto, pero ¿cómo sabés si fue efectivamente? ¿Cómo penalmente probás una relación causal entre la persona infectada y la persona que contrae la enfermedad? Es imposible, porque el abogado defensor te va a decir, ¿y qué sabe usted si esa persona no se vinculó con otras? Entonces, hay que legislar en ese sentido, más allá de que hoy en la comisión discutimos la forma técnica. Se puede hablar solamente de peligro, se puede también hablar de daño efectivo. Yo creo que eso es una fórmula, pero en última instancia hay que perseguir este tipo de conductas. Todos los estamos pidiendo. Ojalá la comisión se expida rápidamente, porque no sea cosa que cese el periodo de declaración de la epidemia que tenemos y que después aparezca el artículo. Igual sería muy bueno tenerlo, porque no sabemos en este mundo que estamos viviendo cuándo vamos a necesitar nuevamente de la aplicación. ¿Cuál es el nivel de consenso que hay en toda la Cámara? ¿Es total o algunos diputados están en contra? Bueno, la Cámara desconozco. Estamos hablando a nivel de comisión que acabamos de salir. Calculo yo que el consenso va a existir, calculo, la semana que viene para poder aprobar esta norma. Ahora, bien, la pena sería en este caso, ¿de qué característica? Porque hacer un delito de peligro, usted sabe que la cátedra, hay parte de la cátedra que está en contra. Sí, sí. ¿Hemos hablado de una pena menor? Mire, que están en contra de lo que decimos muchos, lo tengo entrado con sangre en mi cuerpo cuando el Código de Proceso Penal, aprovecho para decirlo, ustedes me escucharon hace años decir que era desastroso, y creo que hoy nos estamos convenciendo, y por algunas modificaciones que se proponen. Bueno, así que las contras desde el punto de vista doctrinario a mí no me afectan. Segundo, la sanción punitiva, y tiene que ser una sanción punitiva, yo estimo que es relativamente baja, eso lo acordaremos, porque además es un delito que va a servir mucho a la policía para poder operar. Es decir, el funcionario policial hoy está exhortando a la buena voluntad. Va a tener un mecanismo más concreto de decirle a los ciudadanos, ustedes pueden estar incurriendo en una conducta delictiva. Creo que no da para dos opiniones en el sentido de la necesidad. Después podrán haber esas discusiones bizantinas, teóricas, si delito de peligro abstracto, de peligro concreto. Bueno, a mí saben que eso no me afecta mucho, porque básicamente voy a lo real. Quédense, por favor, con el ejemplo de lo que es una persona que sale con un arma de fuego y comienzan los disparos en la calle, aunque no le ocasiona daño a nadie. ¿Y qué hacemos? ¿Quién puede probar que esa bala de dónde vino? Sin embargo, esa conducta hoy tiene que ser perseguida. Y hay muchos casos en el Código Penal. A ver, obviamente que su guía da ejemplos y nos pide que nos quedemos con ejemplos que rompen los ojos de que todos estamos de acuerdo. Pero, reitero, no se está penando el daño, se pena la posibilidad de causar daño. Y no queda solamente, porque algunos lo simplifican con esto, con el tema de la cuarentena, nada que ver con el tema de la cuarentena. Obviamente que lo sacan por el tema del COVID-19, a la luz justamente de plantear un ejemplo, pero hay otros, como el que planteaba recién su guía, pero puede ser aplicado en otra acción, en donde alguien sienta que se ha generado un peligro para otro o para causar daño a una propiedad, y allí ya se establece también el delito de peligro. Es un proyecto que parece, reitero, tener los votos necesarios para salir tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores rápidamente. Habrá que estar atento entonces a esto, que, reitero, genera el Parlamento Nacional a partir justamente de las comisiones que han comenzado a trabajar. Será un tema que seguiremos. Tuvimos también la oportunidad de estar en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, porque ustedes deben haber escuchado en la jornada de ayer a un grupo de personas que están asociadas a la lucha justamente por aquellos que han tenido que atravesar por accidentes cerebrovasculares, ACV, y también lo que sobre todo están buscando es normativas que generen una atención, sobre todo en el área de la prevención, pero también en la atención rápida y con mecanismos modernos que recupere, en este caso, a esa persona que muchas veces se puede hacer, pero a través de técnicas que a veces están muy, en nuestro país, diríamos, muy simplificadas a una zona de nuestro territorio o a la atención de cierta gente con cierta cantidad de capital para poder hacer frente a lo que es la utilización de esa tecnología, o en algún lado ni siquiera se ha traído a nuestro territorio. Hay una normativa que da esas garantías para la atención en salud de estas personas, y sobre todo para aquellos que además, obviamente es una enfermedad que tiene una incidencia muy importante en nuestro país. Se dan alrededor de 7 muertes por día en Uruguay a partir justamente de la ACV, de los accidentes cerebrovasculares. Compárenlo nomás con el COVID-19 y ustedes vean, 7 personas por día fallecen en Uruguay por accidentes cerebrovasculares, por ACV. Y bueno, la idea justamente es tomar conciencia de esto y de alguna manera resolverlo. Había un proyecto de ley, como decíamos, en la legislatura pasada, pasó el tiempo, nunca se pudo tratar. Finalmente lo que se llevaron ayer a la comisión, porque lo importante de hablar con Gabriela Suárez, que es la presidenta de esta asociación, era saber cómo les había ido en la comisión. Consideraron positiva la reunión, porque van a desempolvar el proyecto, lo van a sacar del cajón, lo van a traer nuevamente a comisión y van a intentar que esta vez sí se apruebe. Y además mantienen una comunicación directa con el ministro Salinas, el ministro de Salud Pública, para que también tome políticas en referencia a esta temática. Vamos a escuchar lo que nos decía Gabriela Suárez una vez que salió allí en el cuarto piso del anexo del Palacio Legislativo de la Comisión de Salud. Excelente. Siempre han sido buenas las devoluciones en todas las comisiones que hemos estado a través de estos años, con la diferencia de que antes quedó en la nada y esta vez tenemos una gran expectativa. Entre las participantes de la comisión se dio muy buena voluntad, desde la presidenta hasta el resto, que se pusieron en el grupo total en tratar de evaluar y empezar a trabajar en esto. O sea, por primera vez alguien nos dice, vamos a trabajar en esto. Así que fue una evolución muy buena y, por supuesto, como siempre, la diputada Nidia Reich, que siempre aborda este tema y, bueno, propuso desencajonar la ley que presentamos para poderla impulsar desde entre todos ellos. Hay algo que es bueno también de base, que hay una estructura legal ya presentada, ¿no? Que puede salir como para que esta comisión la retome y la vuelva a trabajar. Justamente es eso lo que estaba diciendo, sí, eso es lo que ellos propusieron, puntualmente la diputada Nidia Reis, y bueno, parece que eso se va a desencajonar, porque nunca se sacó ni siquiera para evaluar ni para votar, que fue la ley de ACV presentada por el senador Daniel Camín y la Rañal. ¿Por qué cree que sucedió ahí? ¿Por qué cree que se demora tanto en dar una respuesta legal a este problema? Bueno, personalmente es porque creo que en el gobierno anterior no había voluntad por ningún lado para abordar este tema. Sí, quedaron promesas pendientes, etcétera, pero sin nunca poder hacer algo al respecto. Entonces, creo que ahora es como que hay nuevos aires, hay nuevas ganas, de todos los partidos, aquí había gente de todos los partidos, pero como con ganas de hacer algo. Eso es lo que sentí. La hoja de ruta entonces sería retomar ese proyecto de ley y trabajar en eso. Y además trasladarle toda la propuesta nuestra al Ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, que ya la sabe, pero ya estuve reunida en febrero con él. Bueno, finalmente si esta promesa que ha hecho la Comisión de Salud finalmente se vuelve un hecho a partir de que llegue al plenario y se vote. Nos metemos en la ley de urgente consideración. Decíamos que hoy a las 9:30 de la mañana va a la Universidad de la República y luego va a la Universidad Tecnológica. A 9:00 de la tarde estaría la Secretaría de Deportes de Presidencia de la República concurriendo a esta comisión. Y mañana viernes es un día importante, sobre todo para nosotros, de la misma manera que valorábamos lo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque son los días que van los sindicatos y las asociaciones. Es verdad que no van a la comisión, van a una subcomisión y seguramente serán dos subcomisiones. Esto ya lo hemos dicho más de una vez, a nosotros no nos genera el mejor de los sentimientos que las asociaciones y los sindicatos no sean recibidos por parte de la comisión con las mismas características que sí se reciben a otros organismos públicos. Pasa lo mismo con la rendición de cuentas o con el presupuesto quinquenal. Obviamente se reduce la cantidad de los legisladores, no tienen por qué estar presentes todos, están por lo general algunos, a veces hay pocos, esperemos que no pase como ha pasado en alguna rendición de cuentas que son recibidos por dos legisladores, creemos que esta vez no va a suceder, por lo menos en el arranque, pero reitero sobre todo que mañana será día de sus comisiones, sería bueno también que en la página del Parlamento aparecieran las delegaciones que van a ir. Nosotros vamos a intentar conseguirlas por las nuestras, pero digo, es importante porque si no parece que no hubiera nada mañana viernes, porque la actividad cierra por ahora en la agenda en el día jueves. Pero mañana viernes, reitero, día de subcomisiones, es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, el Frente Amplio planteó lo que nosotros hemos dado a conocer como la ley alternativa, la ley urgente de consideración, o la ley de urgente de consideración alternativa. No vamos a amplificar mucho lo que ya se marcaba por parte de la radio a partir del informe que nosotros hacíamos hace 3 semanas, porque en realidad lo que se hizo ayer fue una presentación para los medios que en realidad no ha seguido la temática, pero nosotros hace 3 semanas teníamos al coordinador de la bancada de diputados, Alejandro Sánchez, hablando de estos proyectos que Frente Amplio venía preparando, y hace 2 semanas teníamos al coordinador de la bancada de senadores de Frente Amplio, Charles Carreras, también dándonos cuenta de estas medidas que el Frente Amplio presenta como aspiración, ¿no? Tiene que ver con una posibilidad de que se le envíe al Poder Ejecutivo que en tal y cual materia se atienda la emergencia, que ellos consideren que es la verdadera emergencia que la gente tiene, tanto en el área económica, con una renta básica para sectores que están sufriendo, también la problemática generada en lo que tiene que ver al acceso a las vacunas gripales, aquello que le comentábamos de que se pueda vacunar gratuitamente en domicilio contra la gripe, porque algunas mutualistas cobraban. Esto también había sido objeto de propia queja del presidente de la calle Pau, pero son herramientas que van por ese camino que nosotros ya hemos marcado y que no vamos a desarrollar más porque, reitero, hace ya 3 semanas que nosotros habíamos anunciado eso. Vamos a escuchar, sí, lo que pasó con la comisión en relación a la visita de Pablo da Silveira y de la ANEP en relación al tema de la educación. Adrián Peña es el senador del Partido Colorado, del sector Ciudadanos, que está dentro de la comisión y sobre todo recordaba algunos cambios que se hicieron al proyecto pedido justamente por los colorados. Y nosotros devolvimos en febrero un documento y ese documento incluía importantes cambios que fueron tomados en la redacción. La mayoría, por no decir la totalidad de las propuestas del Partido de Colorado, y si ustedes ven lo que se presentó en enero con lo que se presentó finalmente, incluye precisamente esos cambios. Nosotros estamos muy conformes en lo que es el texto final de lo que se está presentando ahora, que consideramos son reformas bien importantes para avanzar en cambios en materia de educación. Cambios que tienen que ver, por ejemplo, con la independencia y la autonomía de los centros de estudio que tanto hemos reclamado, cambios en la gobernanza, cambios que tienen que ver con el rol docente, la profesionalización, el carácter universitario de la formación. Yo creo que son cambios imprescindibles para encarar esas transformaciones. Estamos de acuerdo, sí. El hecho que los centros de estudios puedan elegir a sus propios docentes, desde un día antes se dice que eso arruina la carrera docente, que le da demasiado poder a los directores de los centros de estudios. ¿Qué respuesta se da a ese planteo? Bueno, nosotros apostamos a que la comunidad precisamente educativa esté en la centralidad de aquí en adelante. Entonces, no es que tenga el director un poder absoluto, es que así se crean, además se potencian las organizaciones participativas para la toma de decisiones. Nosotros creemos que es un avance en ese sentido. Sin prejuicio de lo cual, estamos dispuestos a analizar, ¿verdad?, algún cambio en redacción que dé mayor tranquilidad en ese sentido. Yo creo que es quizá el punto de mayor debate, en lo demás no hay grandes diferencias, y bueno, estamos dispuestos a incorporar alguna cosa que creo que ha sido importante. Me parece que desde que comenzamos el trabajo en el Parlamento el lunes, con los temas que fueron de seguridad, a hoy el texto se viene enriqueciendo. Porque ahí estaba marcando la posición el Partido Colorado a través del senador Adrián Peña. Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, hizo referencia también a algunas de las temáticas que tiene este proyecto, y además fue consultado por la situación que, a partir de la falta de clases presenciales, puede tener impacto en lo que es la deserción estudiantil. Da Silveira decía lo siguiente. En el preproyecto que se presentó en enero, no figuraba la expresión libertad de cátedra. En este proyecto de ley que hoy se está procesando en el Parlamento, se mantiene la expresión libertad de cátedra. En el fondo, hasta cierto punto, es una cuestión de palabras y no una cuestión de fondo. Todos estamos de acuerdo en que es enormemente importante respetar la autonomía técnica de los docentes. Había más de una posición acerca de la expresión a utilizar para expresar esa posición favorable al respeto de la autonomía, y finalmente la decisión que se tomó fue mantener la fórmula que está en la ley de educación vigente. En relación, bueno, la jornada de ayer y de hoy asumieron las nuevas autoridades y los consejos desconcentrados. Ya el presidente de la ANEP había manifestado preocupación por un núcleo de estudiantes de educación media que de algún modo han estado desconectados de las plataformas digitales, y hoy hablando con la presidenta de secundaria recién asumida, manifestaba que esa era una de sus preocupaciones y que se estaban evaluando algunas formas de llegar a eso. Preocupa que la deserción se pueda ampliar al finalizar este año tan particular dentro de ese núcleo de estudiantes que ya eran una preocupación antes de asumir. Es un riesgo real y no tiene sentido negarlo. Tenemos que hacer todo lo posible para que ese riesgo no se concrete, y es uno de esos casos donde claramente la solución de combinar la educación a distancia con la educación presencial. La educación a distancia nos está permitiendo mantener el contacto entre docentes y alumnos y nos está permitiendo mantener los aprendizajes en una enorme cantidad de casos. Ahí tenían la palabra del ministro. El Frente Amplio, a través de Sebastián Sabini, marcó como algunos hechos puntuales dentro del proyecto de ley vinculado a la educación que generan problemáticas complejas desde su punto de vista. Desde los temas de dirección en el ámbito de lo que se va a estudiar a lo que es esa asociación en el ámbito de la educación pública con la privada, en los cuales ellos consideran hay realidades distintas y deberían ser atendidas de forma particular cada una de ellas, sino juntarlas en una educación pública, en un marco de educación pública, tanto lo privado como lo público, en este caso lo estatal, podríamos decirlo para llamarlo como educación pública todo, bueno, no juntar la educación que da el Estado con la privada en un solo mecanismo. Eso es lo que marca el Frente Amplio y así lo subrayaba el senador Sebastián Sabino. Y lo que establece el proyecto de ley es que las instituciones privadas van a participar en ámbitos de coordinación que van a definir estas políticas públicas, lo cual para nosotros es inconveniente. Nosotros entendemos que, obviamente, que primero se está violando la autonomía y además que es un avance la educación privada sobre la educación pública. Además, en esta realidad, supongo que deben ser también distintas estrategias a partir de lo educativo también. Sin duda. El mundo educativo es un mundo diverso, es un mundo que necesita y requiere de diferentes estrategias. y nosotros creemos que esa diversidad está representada en la educación pública. La educación pública uruguaya representa el 85% de la matrícula de los estudiantes y no se la puede poner al mismo nivel que las educaciones de carácter privado, que además tienen, entre otras cosas, características de corte religioso. ¿Qué valoración hace de que los desconcentrados sean dirigidos por una única persona, que sean dirección unipersonal? Bueno, claramente es un punto en el cual no coincidimos. Históricamente, educadores de todos los partidos políticos, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, han defendido la existencia de los consejos porque posibilita una mirada plural a los problemas educativos, y no podemos concebir a la educación como si fuera una empresa que debe ser dirigida por un gerente, ¿no? Entonces, estos consejos lo que habilitaban justamente era la posibilidad de esa pluralidad. Eliminar los consejos, eliminar la pluralidad. Senador, más cambios que se aplican sobre todo a la educación privada entre públicas, ¿generan un formato espejo de la educación privada? Es decir, ¿adoptan criterios que se manejan actualmente en la educación privada? Bueno, en algunos casos, muchos de los criterios que se proponen ya se están revisando. Es decir, que se pueda pasar de grado por parte de los docentes, no únicamente por la antigüedad, eso ya ocurre en educación primaria. No necesitaríamos una ley para eso. Entonces, en todo caso, nosotros lo que decimos es que en el caso del estatuto docente, que sea el ente el que defina el estatuto como lo establece la ley. Todo lo contrario marca el sector multicolor, el sector gubernamental, y sobre todo desde el partido de gobierno, el Partido Nacional. El senador Jorge Gandini considera que la educación estatal y la educación privada hacen el marco a la educación pública, y eso para ellos es importante subrayarlo. Dicen que el Frente Amplio tiene una mirada ideológica sobre este tema, que ellos rechazan, y por otro lado, sobre lo que podría ser además las críticas que los viernes en estas actividades que los sindicatos van a tener en presentarse en su comisión, no en la comisión, pero sí en su comisión, le decíamos, bueno, ¿cuál va a ser el planteo que van a tener cuando se traiga un discurso muy similar por parte de los sindicatos de la enseñanza? Y uno decía, sí, seguramente vamos a tener ese encuentro, pero quiero también, decía Gandini, que reconozcan tanto FENAPES como la Universidad, bueno, la Universidad de la República va hoy, en este caso la Federación Uruguaya Magisterio, que se han hecho muchos cambios a este capítulo, el capítulo de la educación, generándose a partir de los aportes que ellos realizaron. Y creo que también eso tiene que ser reconocido por parte de los sindicatos, subrayaba el senador Jorge Gandhi. Y lo que establece el proyecto de ley es que eventos significativos ninguno. Creo que hay, como decía, uno de los capítulos con mayor acuerdo interno y mayor soporte y respaldo. ¿Critican que la educación privada tenga participación? Bueno, es educación. Nosotros no tenemos... Si la educación la autoriza el Poder Ejecutivo. Si los programas los autoriza ANEP. Si las universidades son habilitadas. Si los títulos son reconocidos. Si un abogado que sale de la pública o de la privada es reconocido igual en el mundo el trabajo privado. ¿Cuál es el problema de la educación privada? Lo que pasa es que el Frente Amplio tiene este concepto ideológico que quiere trancar algunas cosas para que no evolucionen, pero el mundo le pasó por arriba, y la población también, porque no lo votó. Y ahora nos toca a nosotros. Pensar que la educación solo tiene que ser estatal no está bueno. Nuestro esfuerzo es la educación pública, que es la que garantiza que todos puedan tenerla. Pero piensa que la misma discusión que tiene con el Frente Amplio es la que va a tener con los sindicatos de la enseñanza, y cómo se van a parar justamente ante lo que son, en este caso, sea más actividades vinculadas a lo técnico, ¿no? Así como le dije que en este tema tenemos muchas diferencias con el Frente y poco dentro de la coalición, le digo que este tema es el que, entre el borrador que se presentó en enero y el que llegó ahora, la educación fue el que recogió más cambios. Y lo recogió porque hubo reuniones con la universidad, con autoridades de la educación y sobre todo con los sindicatos de la educación. Y se recibió muchas de sus críticas y se incorporaron. Si vamos a tener diferencias, espero que también tengamos coincidencias, porque recogimos mucho de lo que planteó ADEMU, la FUM, la FENAPES, que son los gremios que trabajan en la materia. La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados recibió al canciller Ernesto Talvi. En el pasaje Acuña de Figueroa hicieron la comisión, para que ustedes vean la situación de los días miércoles, ¿no? En el anexo. Por eso algunas se hacían en el cuarto piso, otras se hicieron en el edificio histórico, en las comisiones, la de Derechos Humanos, por ejemplo. y esta se hizo en el pasaje Acuña de Figueroa, que es un lugar para hacer actos públicos, no es para que sesione una comisión, pero se hizo allí. El canciller Talvi sobre todo tenía que dar respuesta a partir de que los cargos de confianza de consulados y embajadas, que hay alrededor de unos 15 cargos con esa característica en el mundo, en distintos repartidos por embajadas y consulados en el mundo, puedan mantenerse más de la fecha de lo que la ley establece, ¿no? Porque la ley establece que pasado 90 días de asumir un gobierno nuevo, esos cargos de confianza que había establecido el gobierno anterior caen. El problema es que no hay conectividad, no hay posibilidades de traerlos ni de llevar a los nuevos cargos de confianza, además hay que hacer mudanzas, y eso hace que ese tiempo no se pueda cumplir. El Senado de la República, ya a través del senador Sergio Abreu, presentó el proyecto de estirar el tiempo hasta que el presidente de la República lo considere pertinente, y diputados va a hacer lo mismo, pero pidió que viniera Talvi a hablar sobre ese tema. Pero también se aprovechamos nosotros para hablar con Talvi de un tema que muchas veces a los oyentes, a familiares de los oyentes, los preocupa, que es la situación de algunos uruguayos que están varados en el mundo. Y bueno, la problemática de cómo poder traerlos y cuál es la estrategia que el gobierno viene siguiendo. Vamos a escuchar justamente a Talvi hablando de esto, de los vuelos que quedan pendientes, de los que se han traído, de los que tienen problemas, como en este caso un vuelo que quedó varado, que venía desde Miami en San Pablo. Tienen que llegar a San Pablo. El problema que tuvieron es que no tenían cómo venir de San Pablo a Montevideo. Por eso no los dejaron embarcar. Pero lo que estamos tratando es de resolver el problema de San Pablo, pero teniendo en cuenta eso, que se quería mantener abierto. No. El vuelo desde San Pablo en el que venía la gente de Miami era un vuelo charter que le había sido contratado a la TAM desde San Pablo y que no era parte de las operaciones regulares que maneja la Cancillería, que es con la empresa Amazonas, que es con quien restablecimos un vuelo solidario para tener conectividad. Tenemos que tratar de ir por esa vía y es por donde estamos trabajando. ¿Y el otro vuelo que se había caído, el que venía de España, el solidario? Estamos trabajando para reactivarlo lo antes posible. Dos consultas más. ¿Qué número de varados continúa? Tenemos exactamente 273 que nos quedan concentrados en España, Italia, República Dominicana y Cuba, Perú, que las trajimos esta madrugada, y esos son en los lugares donde tenemos el 70% de los barcos. En el caso de Perú, se admitió a aquellos que estaban residiendo en el país, ¿no? Estaban con esta con este formato de varado. Varado, tú siempre tienes prioridad. Ahí tenían la palabra entonces de Ernesto Talvi, en referencia justamente a esta situación que sé que es sensible para mucha gente que también nos escucha y que a veces pregunta, bueno, ¿cómo se puede traer a tal o cual familiar de algún país? Obviamente cuando son menos, cuando hay uno solo en algún lado o cuando están muy lejos de localidades en donde puede haber aeropuertos internacionales, se complejiza el asunto, pero Cancillería dice que sigue trabajando y viendo a ver cómo puede resolver esa problemática. Nosotros nos vamos. Adriana D'Ambrosio estuvo allí en la biocompaginación. Les informó Fabricia Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.